No sé. A mí sí me gusta leer el mensaje completo para no perderme nada. Ah, ya sé de qué hablas porque caí ahí. Hacer el resumen. Sí. Bueno, resulta que WhatsApp está implementando un nuevo botón en la bandeja de entrada de la aplicación. Su función es sencilla de entender y es que hace un resumen para contar qué ha pasado en los chats que usted no ha leído. Antes lo podía hacer, pero le tocaba hacer el contenido una por una conversación. Si tú tienes varias, ya te va a hacer el resumen de todo con las cosas más importantes. ¿Cómo lo ves? A mí me gusta, por ejemplo, en grupos que son demasiado activos, que habla mucha gente ya. Hay un resumen, sí, no me voy a leer todo eso. Ok. Pero sí. Si ya es, por ejemplo, algo laboral o una conversación con alguien que uno dice esto es importante, sí me la leo completa. El problema es el que también, creo yo, mete en ese resumen lo laboral y se pierde indicaciones, claro. Y termina no haciendo algo por utilizar el resumen. La inteligencia artificial de Meta será capaz de entender el contexto de la conversación, contarte quién dice cada cosa y separar los temas que se tratan en diferentes chats. Okay. Es fácil. Cuando tú entras, hay un botón que dice resumir. A ver. Y te da, por ejemplo, Jorge te ha escrito para saber dónde van a cenar el sábado. En el grupo vacaciones está decidiendo el hotel en el que se van a alojar. Las opciones son esta. Y Sandra te ha escrito para decirte que ya aterrizó en China. Ay, tengo que actualizarla, todavía no me sale. Tienes que actualizarla, sí. Esta función debería estar disponible para Android y iPhone en los próximos días. Así que, bueno, si ustedes de resúmenes, esta es una gran opción si ya no quiere leer chat por chat. Ahora, tampoco me funciona porque yo no dejo que se me acumulen los chats. Sí, es que hay gente, por ejemplo, que no revisa mucho su WhatsApp. Daniel Infante. Mercadeo. Hola, Daniel. Lo más lindo de todo el arte. Exactamente. Siempre que entra le digo la vuelta, como huele de rico. Es increíble porque yo a veces veo cuando te toca mandarse algo y yo, ¿qué es esa cantidad de mensajes, Daniel? Él podría utilizarlo sin ningún problema. Claro, lo que pasa es que la mayoría de sus mensajes son laborales. Sí, son importantes. Entonces ahí es donde uno dice, no, hay que leer. Uno por uno. Bueno, ahí está, para que actualicen y disfruten este nuevo botón de resumen. Hasta Sarah Larson con Midnight Sun en Mañanas de la X. Bueno, Paris Jackson estuvo hablando sobre Michael, la película, la hija del rey del pop, dijo esto. A ver, esto fue. The film panders to a very specific section of my dad's fandom that still lives in the fantasy, and they're going to be happy with that. The thing about these biopics is there is Hollywood, so it's fantasy land. It's not real, but it's sold to you as real, and a lot of sugar-coated. Like the narrative is being controlled and there's a lot of inaccuracy and there's a lot of just full blown lies. And at the end of the day, like that doesn't really fly with me. I don't really like dishonesty. I spoke up. I wasn't heard. I fucked off. That's it. Y'all are gonna like the movie. So just go watch it. Go enjoy it. Do whatever. Leave me out of it. Something that like quite a lot of people are saying is like, she hates her dad. She resents him. She wants nothing to do with him because I'm not like calling the shots on set, being a big shot producer of a movie that's filled with just inaccuracies. That's not my truth. That's not where I'm coming from. I just prefer honesty over like sales and monetary gain. Like that's it. And I kind of just don't want anything to do with that. So I'm going to fuck off again. And I'm going to keep minding my own business. Ya lo dijo. Lo dijo todo. Listo. Nada que agregar. Descansa no, la defensa. No, yo creo que ya todo se dijo, Alejandro. Ella dice pues que esto es Hollywood, que la narrativa está controlada, por supuesto. Lo hemos dicho aquí varias veces sobre la película de Michael. Esta película la mandaron a hacer los abogados. Ya. John Branca y este señor McLean es el otro abogado. Sí. Que aparecen como salvadores, como redentores de la carrera de Michael. Me encanta cómo aparecen en la película. No spoilers, pero aparecen. Ah, eso te iba a preguntar. Porque pues uno piensa que van a estar detrás de y todo lo están manejando con el contenido. No, de, pero por supuesto que aparecen. Oh, aprovechan, mira, claro. Y lo hacen bien los actores. Muy bien, muy bien. Okay. Lo que les decía ayer, Miles Teller, el protagonista de Whiplash. Sí, ya. Y el reconocido hijo de Goose. Sí. En Top Gun, Maverick, la última entrega de Top Gun. Sí. Es quien representa al famosísimo John Branca. Y John tengo Branca, que decir que, sí, lo ha, sí, sí, que lo hace muy bien. ¿Qué decías? ¿John Branca es infame en la vida real? John Branca es el hombre que hizo absolutamente todo lo que Michael Jackson pidió. Ok. Todo. Pues, incluyendo, pues, no. No spoilers. No, no. Mm-mm. El lunes, tal vez. John Branca es... John Branca es Michael Jackson, amigos. Ay, y sí, es el poder declaraciones. Es el poder detrás del poder. Todo lo que está pasando en eso. Ahora, ojo, Rotten Tomatoes, Diana. Ay, 96% de beneplácito del público. Ese es el que me interesa a mí. Uh-huh. Ya. El 96% del público ha calificado positivamente a Michael. Vamos, la película biográfica en Rotten Tomatoes. Bien, perfecto. Eso lo creo desde el corazón, el fan, el que disfruta. Es la película biográfica mejor calificada en Rotten Tomatoes por el público en la historia y es la peor calificada por la crítica. Unas por otras. Pero John Branca es Michael Jackson. La película la mandó a hacer John Branca. Así, y bueno, quiero que pongan esto. No, eso quítelo. Así está bien, gracias. No, yo, mira que yo creo que sí hay muchas cosas. Ahora, lo que dice Paris Jackson, estamos hablando de las declaraciones de la hija de Michael Jackson sobre la película de Michael. Sí. Y ella dice que ella prefiere la honestidad a las mentiras y que muchas de las cosas que se dicen en la película son mentira, ¿cierto? Pero ahora, pregunta, ¿son mentira o se quitan cosas y no se cuentan? Porque a veces no decir algo no quiere decir que sea mentira, ¿sabes? Lo que dice también al principio Paris es que la película se concentra en un lado puntual del fandom de Michael Jackson, en un montón de cosas que le gustan a los fans de Michael. Pues sí, así está. Y dice pues que la película, como todas las cosas de Hollywood, no refleja la verdad, no refleja la realidad. Tiene toda la razón en todo. Sobre el tema de las mentiras, no sabría decirlo porque no veo mentiras tanto como imprecisiones. Okay. Tengo un par de cosas que me parecen importantes mencionar. A ver, reflexiones. Empiezo. Sí. Otra vez. Sobre las imprecisiones. Pero tienes que verla. Tú Catarina. Sufres, tú sufres. Michael Jackson es conocida. Sí, uno ya sabe cómo va a terminar. Sabes, es como. Pero, ay. Puedes decir algo. Ustedes me dirán. Ustedes me dirán si quieren que no les cuente sobre las imprecisiones, que no son necesariamente mentiras, sino que yo creo que son con lo que dice Paris al final del video. Narrativas controladas. Creo que la narrativa sí está muy controlada para exaltar el legado de Michael Jackson, y de esto hemos hablado constantemente en mi reciente review que hice en mi canal de YouTube. Dije, el propósito de esta película es muy contundente y está compuesto de varios elementos. Uno de ellos es exaltar ese legado musical, romantizarlo, idealizarlo, para de alguna forma también contrarrestar las cosas malas que se han dicho de Michael en los últimos años, y en particular aquellas que salieron del documental Leaving Neverland. Y la otra cosa es reactivar su catálogo, de manera que el propósito es muy comercial. Es decir, esta película busca poner a la gente a escuchar a Michael. Claro. A escuchar a Michael, no solamente a recordarlo, sino a reactivar su catálogo. Más bien, ahora, te hago una pregunta. Con todo lo que tú sabes de Michael Jackson y todo lo que se ha vivido desde niños, ¿en la película viste algo que no lo supieras? O sea, que tú dices, ay, así no fue. Sí, lo sabía todo. ¿Ves? No es mentira. Por eso lo sabía todo y varias cosas que pasaron en la película. No, yo decía, así no fue. Ah, entonces sí, esa es una de las imprecisiones. Exacto. Ahí están. Ay, Catalina, deja que lo diga. Deja que diga una, Cata. Está bien. Solo porque es la enciclopedia viva de la música. Voy a buscar eso ya. Por muchas favor. Gracias. Amables. Qué belleza. Cuenta. Gracias. Al aire, Alejandro Marín, la enciclopedia viva de la música. Exacto. Por favor, continúa. Bueno, lo que les iba a decir era que, por ejemplo, la relación con Berry Gordy. Berry Gordy fue el fundador de Motown Records. Motown Records fue la casa discográfica con que Joseph Jackson firmó un contrato para sus hijos, los Jackson 5. Motown Records es la casa disquera más importante de la década de los 60 para la música rhythm and blues y para la música soul. Y fue allí donde habitaron los Jackson 5. Berry Gordy aparece en la película. Ya. Y aparece como con una especie de figura paterna. Sí. ¿No? Sí. Como una especie de reemplazo o relevo del papá que nunca tuvo, ¿no? Eso no fue así. No. Bueno, ahí está, viste, no hay spoiler. ¿Viste? Es cierto. Eso es no cierto. Fue así. Berry Gordy no fue tan chévere con Michael. ¿Y entonces por qué le habrán lavado la carita? Él aparece en la película siendo muy chévere. Ok. Aunque también tiene su matiz. Hay un matiz muy interesante en la película que sí está muy registrado, muy documentado dentro de la película, dentro de las biografías, y que yo siempre me había preguntado, ¿qué tan cierto será esto? Pero la película lo corrobora, y es que pues Berry le enseñó triquiñuelas y cosas a Michael que Michael aprendió a utilizar y que no utilizó tan bien más adelante en su carrera como herramientas de publicidad. Es decir, Berry era un sagaz hombre de negocios discográficos y musicales que se armaba a veces de herramientas no santas para vender sus discos. Entonces, también tiene sus matices, pero hay una escena de la película donde se les ve como muy abrazaditos y él como que queriendo, y es como no Berry Gordy no era ese tipo. Okay. Berry Gordy no era ese tipo. Bueno, bien. O sea, Berry Gordy no fue como, ven, siéntate aquí, yo te enseño el oficio de la música. No, Berry quería plata de Michael Jackson. Berry, como absolutamente toda la gente que estaba alrededor de Michael Jackson, solo quería su dinero. Y actualmente también. Claro. Claro. Ahora, la diferencia entre Branca, como le decía Michael. I want you to fire my father, Branca. Que a mí ese apellido me parece tan increíble. Branca. Sí, le decía Branca, haz tal cosa. Branca, haz tal otra. Branca, haz tal otra. Y John Branca decía, sí, señor, sí, señor, sí, señor. O sea, el tipo hacía todo, absolutamente todo. ¿Él no tuvo alguien que se le parara y le dijera no? Sí. ¿Quién? Su guardaespaldas. Oh, ah, mira. Okay. Bill. Que además es idéntico en la película. Ah, bueno, chévere eso. ¿Viste? Entonces, ¿viste, Catalina? Da y quita, pero da. Alejandro con los sí, spoilers. Es cierto. Prejuzgué. El actor Laren Tate hace de Berry Gordy en la película Michael. Hace un buen papel. Bueno. Pero hay cosas que no son ciertas de la relación que Michael y Berry tenían y que se masajean un poco en la película. Pero vaya, véala. Es que hay que ir a verla. Sí, vaya, seguro. Véala, vaya, vea Mike Keaton. Pase rico con a... eso. Sí, es buena música. Sí, está bien. Dua Lipa, Be The One, enamorada, leyendo libros, siendo perfecta. ¿Qué más? Uno dice como, ¿qué? Vi que hizo algo muy chévere. Ella tiene lo de Service 95, sí. Que es lo de sus libros. Sí. Y recaudó, mentira, no recaudó unos fondos, ella donó un dinero ya. Para que llevaran un carro a Ucrania y ayudara a sacar unas personas que estaban en medio de la guerra. Entonces, los militares, okay, bomberos y demás le estaban agradeciendo. Ah, ¿viste? Además, qué gran corazón. Qué gran belleza, Dua Rica. Todo, desde su corazón hasta su cara y sus piernas y así, todo en ella. Bueno, pasamos de algo muy bello a algo no tan bello. Lo no, otro algo... que seguimos haciendo este seguimiento de lo macabro que ha sido la historia de este rapero. Es que... que todo estaba muy mal. Les contamos, creo que fue ayer o antes ayer, de ayer, sobre David Anthony Burke, más conocido como David, que está acusado de ser el autor del brutal asesinato a Celeste Rivas Hernández. Hay que recordar que el cuerpo de esta chica de 14 años fue encontrado en el Tesla del músico. La última vez que a ella se le vio fue entrando a la casa, y tiene cargos por abuso sexual de una menor, mutilación de cadáver, homicidio. Todo esto en, citan los medios, circunstancias especiales, aunque él se mantiene diciendo que es inocente, y básicamente sus abogados salieron a hablar hace unos días a decir que no había pruebas suficientes. Imagínate. Okay. El descaro. Sí. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Que él estaba siendo ya catalogado como uno de esos artistas que iba a ser revelación. Qué increíble. Al parecer un tipo... muy talentoso, sí. Entonces, él ya tenía unas colaboraciones, por ejemplo, con el líder y vocalista de Maneskin, con Damiano. Ya. Tenía colaboraciones con Kali Uchis, con Holly Humberstone, que también son aquí en nuestra programación. Y todos estos artistas con los que había colaborado, pues optaron por eliminar de plataformas de streaming las canciones que tenían con él. Claramente, obvio. En total, una, dos, tres, cuatro canciones que se borraron. Kali Uchis además había dicho el año pasado, en septiembre, que estaba desde ese momento ya trabajando por borrar la colaboración. Obvio. Porque pues esto viene de hace un tiempo atrás, y ella salió a decir, no es mi amigo, hice una canción con él, actualmente está en proceso de ser eliminada debido a las inquietantes noticias de hoy. Damiano de Maneskin reemplazó la canción por una versión de él cantando en solitario. Bien. Y básicamente pues ya dicen como lo que decíamos hace unos días. Obvio. Tiene que pagar si es culpable. Y que así lo haga. Y una de las colaboradoras que también pues ya no hay es ella. Holly Humberstone. Acá está solita ella. To Love Somebody. Es viernes. Viernes Don't Cry. Llega un punto. Tenemos pregunta del día, y es, a veces nos ha tocado renunciar a cosas, a veces porque sí queremos, otras porque nos toca, realmente toca renunciar a algo. Mira, Mónica Alzate dice, a dormir temprano, estoy en época de estudio, va a valer la pena, Mónica. Vamos por eso, sí es un ratico. Marix, a una amistad. Ay, las tusas de amistad duelen mucho también. Sí, esas son fuertes. Sí. Es verdad. Tú has tenido... Sí, ya, me acuerdo. ¿Qué? Nada. ¿Tú sabes de amistad? Sí, he tenido. ¿Se has tenido? ¿Sí? No sé. ¿Un poquito sí? No. No, yo siento que he sido muy estable. Tú tienes un grupo compacto de amigos. Sí, yo tengo una red de apoyo chévere, muy linda. Sí, sí. Un abrazo si me están escuchando. Muy bien, sí. Adiós. Seguimos. Alejo se le dice al amor. Está bien, sí. Ay, se ahorra plata, tiempo, cosas. Muy bien, lo felicito, amigo. Solamente abra su corazón cuando vea que sí vale la pena. Sí, exacto. Tampoco hay que abrirse a todo. Ay, hola, ay, mira, te entrego mi corazón. No. No es necesario. Es como cuando uno lee las instrucciones. La letra chiquita. Que dice efectos secundarios y son peores que la medicina. No. Dice Paola, a dejar de trotar, mis rodillas se lesionaron. Ay, lo sentimos mucho. Sí, aunque sí. Estaba pensando hace unos días que en una época estuvo de moda montar en bici. Sí. Todos los ex borrachos montaban en bici. Sí. Y ahora trotan todos. Trotan. Están locos. Yo nunca he visto una persona que corra y sonría. No, porque uno está sufriendo. Exactamente, gracias. Ese era mi punto. Dice también por aquí Connie Ríos, una persona que amé. Está bien, hay que renunciar a eso. No me dejaste terminar. Yo celebro a todos los que renuncian. Querido, lo siento. Amor. Dice que ya no está en este mundo. Ay, no, ay, a mí, mira. Cris, un abrazo. Vamos a volver a hacerlo. Continuemos. Mau Rodríguez, a mi esposa, duele entender que solo se ama lo que se aleja. No es cierto, uno tiene que valorar lo que tiene y uno ama. En el momento en el que tiene. Tiene que amar al que tiene, como así que, ay, y a mí ya luego de que se fue. No, eso habla muy mal de usted, ahí estoy regañona. Pero, sí. Pero en serio, uno tiene que valorar al que está al lado de uno. Ahora, no es obligación, porque si el otro deja de sentir, uno entiende. Total. Pero ese amor, entréguelo en el momento que es, porque uh-huh. después llega no el arrepentimiento. Sirve. Muy bien. Bueno, para que ¿ya? nos sigan contando, ¿a qué fue lo último que les tocó renunciar? Ay, por ejemplo, a mí. ¿Te tocó porque él ya se va a casar? Mira, voy a entrar a la iglesia cuando digan, alguien se opone y yo entro como una loca. Tú no sabes ¡yo! Dónde va a ser. ¡No puedes! La coge seguridad de la tumba. Es noticia. Harry Styles con American Girls y nosotros tenemos buenas noticias para todos ustedes, así que necesitamos que nos pongan atención, porque a ver, tú, persona que estás al otro lado, si te apasiona las ventas, si estás buscando un nuevo reto, en la X Más Música 103.9 FM estamos buscando ejecutivos comerciales. Ah, muy bien. Muy bien, entonces, si tienes mínimo 3 años de experiencia, formación en áreas como mercadeo, publicidad o comunicación social uh-huh. y te mueves bien, esto es importante en el mundo de los negocios, queremos conocerte. Será un gran atributo si cuentas con experiencia en radio, digital, prensa o televisión. Envía tu hoja de vida a info@laxmasmusica.com. Repito, info@laxmasmusica.com. La X Más Música, donde tu talento también suena, ya lo saben. Yo sí decía, qué larga está. Hay cosas que pasan en la radio en vivo para que se den cuenta que estamos con ustedes 9:59. Exactamente, no, y eso y que, pues, el sistema. Y que viernes, y que puede mal ir, sale. Pero acá estamos con ustedes siempre. Te tengo felices. Un plan. Ay, eso me gusta. Necesito planes chéveres, Catalina. Te lo tengo. A ver. Porque... Es que va a estar muy chévere, me tienes que decir que sí. ¿Qué te parece, Dayana Rodríguez, señora, si esta semana nos metemos una escapadita? ¿A dónde? Nos podemos ir, por ejemplo, a la Comarca Compensar con mira, toda la familia, con todo el combo, con todos los amigos. Pero yo quiero ir con Polar, con tu perrito, ¿se ah, puede? Ah, no, él ya está empacado. ¿Sí? Sí, ah, por bueno, supuesto. Es que es pet friendly y allá pues también la pasa increíble. Obviamente, bueno, y entonces, ¿qué planes tenemos allá? Pues mira, te ofrezco. Dame. Piscina, toboganes, playita, lago, muelle, lo que nos gusta, comida buffet y de verdad, un descansito de verdad que nos merecemos. Entonces armemos maletas ya. Sí, Hotel Lago Mar de Compensar en el Peñón Girardot, naturaleza y planes para todos, hasta para las mascotas. Reserven ya en la nueva web turismo.compensar.com. Vigilado, super subsidio. Y vamos a viajar en el tiempo porque un día como hoy, en 1995, Oasis lanzaba este pedazo de canción, Something May Say. Llegó al número 1 en Reino Unido. Suena acá de Mañanas X.